Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana presenta Sustentabilidad, Agricultura y Alimentación. La ensalada. Mezcla de saberes y sabores al gusto. ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Yo soy Citlali Aguilera y a nombre de todo el equipazo que hace posible La Ensalada, les doy una cordial bienvenida. Produciendo desde el huerto radiofónico y cocinando desde la sala de operaciones está mi queridísima Sol, Antulio y Lupita. Y alimentando las redes sociales de La Ensalada está Miriam, Sari, Daniela y Elidet. De astronomía, física y matemáticas y de esta y otras disciplinas que tiene la ciencia estaremos platicando en vivo aquí en La Ensalada. Y si usted quiere comunicarse con nosotros y fomentar esas redes comunitarias virtuales, pero al fin del día pues son sociales y también nos aproximan, lo puede hacer llamándonos al 817-5115 817-5117 o mándenos un WhatsApp al 2281-040477. En Twitter nos encuentra como @radiov@cit La Aguilera. Y pues esta ensalada está más que puesta ya en la mesa. El día de hoy la agricultura también tiene su ciencia. Recordemos que la agricultura, que surge en el neolítico, es quien ha generado también un parteaguas en la historia de la humanidad, porque ha podido, a través de la agricultura, se han podido desarrollar distintas culturas de la antigüedad, y al final del día la agricultura fomenta un estilo de vida. Paradójicamente, la agricultura, que se lleva a cabo en el suelo y en la tierra, hizo que es las personas y desde en el antiguo México, en Turquía, en Estambul, en Europa, miraran hacia el cielo, porque a través del cielo se podían dar cuenta de la relevancia que tenía y de la articulación que podían encontrar con la agricultura. Así es como nace, por ejemplo, una de las grandes ciencias que tenemos actualmente, la astronomía, y otras más. La curiosidad del ser humano que tenemos inherentemente de conocer, de poder descubrir, y sobre todo saber que la fuente principal de conocimiento es el universo, y en este caso el espacio que cohabitamos, el planeta Tierra. Entonces, a más de 10.000 años del inicio de la agricultura, la ciencia sigue jugando un papel importante en este ámbito. Y el día de hoy, la décima que escribí, pues es justamente dedicada a la ciencia. Pero como la ciencia también es un juego, entonces a mí que me gustan mucho las palabras en esdrújula, pues la escribí en esdrújula. La física cuántica de natural estética y ciencia con ética es belleza mágica, fina matemática de camino lógico. Se escucha muy cómico decir en esdrújula que la ciencia es la brújula de este mundo insólito. Esto es La Ensalada, comenzamos. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Así es, sembrar tiene su ciencia, y está en el estudio el periodista de ciencia Iván Carrillo. Él es colaborador en National Geographic, en Newsweek en español, titular del programa de ciencia Los Observadores, que pasa en TV Azteca. ¿Cómo estás? Bienvenido, Iván. Hola, Citlali, buenos días, muchas gracias. También se encuentra aquí en el estudio un físico y divulgador de la ciencia, Julio Baizabal, del colectivo de divulgación de la ciencia y la educación CODICE. Hola, Citlali, ¿cómo estás? Días. Bienvenido. Bien. Y también una queridísima amiga, Alicia Bautista, que también es cuentacuentos y divulgadora de la ciencia. Bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? Muchas gracias, Itlali. Bien, gracias. Agradecida. Oigan, pues con todos ellos vamos a estar platicando sobre cómo la ciencia se aplica en temas de agricultura y de alimentación. También en la sección A lo práctico tenemos a Yuli Cerón, quien nos comparte una receta para elaborar un abono orgánico de tomates. Más adelante, si ustedes se quieren llevar un poquito de ese abono, tienen que sintonizarnos por las redes sociales de Radio UV y por ahí van a tener que mandar una foto de sus tomates para llevarse este abono. Oigan, y la pregunta obligada para todos los que llegan aquí a la ensalada es, ¿qué desayunaron el día de hoy? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, a ver. Sí. Fruta, papaya y un poco de uvas y huevo y un café. Nunca me falta el café. ¿Por acá, Julio? Unos huevitos con jamón y unos hot cakes con jugo de naranja. ¡Ándale, qué rico! Café. ¿Café, Iván? Siempre café. Chilaquiles con frijoles y papaya antes. También, qué rico. Oigan, pues siempre preguntamos esto porque pues en la ensalada nos dedicamos a tomar conciencia de lo importante que es alimentarnos, pero también desde la soberanía. Por ejemplo, me imagino que tu café fue coatepecano. Totalmente, lo cual agradecí muchísimo. Me imagino. Bueno, pues estamos al 2281-040477. Ese es el WhatsApp que tenemos para todos ustedes. Y el teléfono en cabina es 817-5115. Nos vamos ya de lleno a el tema de hoy, a nuestra entrevista. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, pues estamos aquí en la ensalada en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Iván Carrillo Pérez está en la ensalada, premio CONACYT de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación, por su trabajo Axolot, un dios en peligro de extinción. Periodista, editor y conductor de televisión, enfocado siempre en la cobertura de temas científicos ambientales. Es colaborador activo de la revista National Geographic de Latinoamérica, Newsweek en español. Ha colaborado con Discovery Channel, CNN en español, y también es titular del programa Los Observadores en TV Azteca, donde aborda temas de innovación científica y tecnológica. Fuiste editor de la revista Cubo, dedicada a la divulgación de la ciencia y la tecnología por 10 años aproximadamente, ¿no? Así es. Premio Nacional de Periodismo en el 2016. En el 2017, integrante del programa de periodismo de ciencia más reconocido a nivel mundial, realizado por el MIT y Harvard. Eso y todo lo que se acumula en el día, Iván. Bueno, oye, sumaremos currículum aquí en Jalapa. Muy bien, pues bienvenido seas a la ensalada. Muchas gracias, Itlali. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Y bueno, al ver esta parte de tu trayectoria profesional, vemos que tu apuesta va por la ciencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué es que le has apostado a la ciencia y por qué desde el periodismo? La ciencia, porque me parece la herramienta fundamental del ser humano, el conocimiento en general. Creo que en este proceso histórico, hablabas tú de la agricultura de hace 10.000 años, pero también podemos hablar de una especie que se origina, inicia su aventura en la Tierra hace 2.5 millones de años, y lo hace a través de conocer, de comprender el mundo. Uh-huh. Nos ha costado muchos milenios refinar esa forma de pensamiento y llevarlo a lo que hoy conocemos como el método científico, la ciencia, ¿no? Una interpretación de la realidad. Entonces, eso me fascina, me parece que es la herramienta que nos lleva a sobrevivir, a destacar como especie, uh-huh, a entendernos y a entender el mundo. Y a través del periodismo, porque la ciencia también requiere una explicación, una descripción, un análisis, ¿no? Y creo que el periodismo es esta actividad que permite entrometerse en un buen sentido y a veces en uno malo, pero entrometerse, analizar, generar una mirada externa de los fenómenos sociales, de las actividades humanas, de la sociedad. Y cuando el periodismo mira a la ciencia, la cuestiona, que la ciencia por sí misma se cuestiona, pero la cuestiona desde otra perspectiva, ¿no? Desde su perspectiva social, desde su perspectiva económica, etcétera. La describe, la analiza y además la lleva, la conduce también a otras personas fuera del ámbito científico, es decir, la comunica. Y me parece fundamental que, siendo la ciencia tan importante para el ser humano, que todos sepamos o por lo menos tengamos un acercamiento o generemos un bagaje cultural científico. O sea que posiblemente la ciencia tiene como, no sé, dos escrutinadores muy grandes, la filosofía y por otro lado el periodismo. Y esto que mencionas de la importancia del periodismo, que también ve como la arista social, política, económica. Y bueno, tú también, teniendo tal vez un panorama de esos hacedores de ciencia, de los científicos aquí en el país y también en algunos casos de manera internacional, ¿consideras que los científicos sí están generando conocimiento, digo, tal vez sí por curiosidad, pero también por un compromiso social, económico, político, educativo? Yo creo que el científico debe generar conocimiento por es su deber como actor social, ¿no? Obviamente creo que una de las cualidades que mueven al científico es la curiosidad, la imaginación, etcétera, pero eso es solo como una cualidad humana, ¿no? O sea, cuando se asume en su papel de contribución social, me parece uno que deben de atender las necesidades. ¿Y si las atienden? ¿Tú consideras que sí? Bueno, lo que pasa es que hablar entonces ya de, no sé si sería hablar de caso por caso, ¿no? Pero me parece que sí hay, o conozco yo investigadores que definitivamente buscan en su campo de investigación, de estudio, necesidades y están intentando o de hecho resolviendo problemáticas, ¿no? No es que toda la ciencia, tampoco creo que toda la ciencia debe ser aplicada necesariamente. O sea, creo que la investigación, lo que le llaman la investigación básica, es generar conocimiento, debe existir, existe y es parte de este impulso del ser humano. Sin embargo, cuando hablamos de ciencias aplicadas, me parece importantísimo ver resultados por lo que dije al principio, ¿no? Como herramienta para encararnos, para encarar estos problemas y plantear soluciones, ¿no? Me parece una herramienta mucho más efectiva que las ocurrencias que de pronto tienen los políticos, ¿no? O consultorías que hacen, pues, al primo o al amigo porque le parece que conoce mucho del tema. Y entonces le dice, oye, ¿cómo encaramos el tema de las sequías? Ah, no, pues construye una, vamos a construir una presa de este lado, ¿no? Y sin el análisis, sin la pertinencia que puede arrojar la ciencia, la ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, a lo que voy cuando digo que el científico, el investigador, tiene una responsabilidad social, me parece, más en estos tiempos, ¿no? Y también, bueno, cuando vemos tu trabajo como periodista científico, cuando vemos también el trabajo de divulgadores y comunicadores de la ciencia, nos damos cuenta que esta herramienta es como, son ustedes como enlazadores de mundos, ¿no? El mundo del gobierno cuadrado con su estructura y el mundo de la ciencia que de repente no encuentra ese puente. Entonces, ¿el periodismo también como puente, como herramienta, como vaso comunicante? Sí, creo que también el periodista tiene una labor social, ¿no? También tiene una responsabilidad con la sociedad. De hecho, yo lo interpreto como esos ojos críticos, esa voz de la sociedad, ¿no? Y de ahí que yo abogue, y creo que es una de las necesidades de un país como México, por la especialización en el periodismo. Porque en la actualidad tenemos una masa crítica de periodistas, un gran número de medios, sin embargo, cubriendo a diestra y siniestra sin la posibilidad de especializarse. Uh-huh. Me parece que la mirada especializada, como puede ser hacia el tema de la ciencia, pero puede ser al de la economía, etcétera, permite que estos actores incidan de manera más importante en el devenir del fenómeno que están cubriendo. Uh-huh. Le hace ciencia, si estamos hablando de eso, y funcione como un vehículo de comunicación, como un vaso comunicante, como una contraparte, como un cuestionador y también como una mirada que puede reconocer el trabajo. Híjole, qué interesante. Y aprovechando que estás acá con nosotros en Radio B, en La Ensalada, preguntarte en tu caminar como periodista científico, de algunas experiencias, de algunos reportajes que hayas realizado a científicos y sobre todo pues que tengan que ver con agricultura, alimentación, con medio ambiente, que pues obviamente son los temas que manejamos aquí en La Ensalada. Pues mencionaste uno, Ajolote, un dios en peligro de extinción, y realicé, fueron dos reportajes que hice, de hecho, de manera consecutiva. Tequila, una historia de amor, se tituló el otro reportaje. Y ambos están asociados con la conservación y con la agricultura. Me parece que hoy, cuando hablamos de medio ambiente, es casi imposible no tocar estos temas. El primero de ellos, Ajolote, un dios en peligro de extinción, es una historia que sucede en el relicto del altiplano mexicano de la Ciudad de México, que es Xochimilco, la zona ecológica de Xochimilco. Y es la batalla que han emprendido distintos equipos de biólogos por el rescate del ajolote. El ajolote, como sabemos, es una salamandra que no termina su desarrollo, endémica de la Ciudad de México, aunque hay ajolotes en otras partes del país. Oye, el ambistoma mexicano es único de ahí. Ajá. Y además relacionado con uno de los ahora patrimonios agrícolas de la humanidad, que es la chinampa. Totalmente, y la batalla va por ahí, porque si bien la bandera ha sido el ajolote, uh-huh, gran parte del esfuerzo de uno de los biólogos, por ejemplo Luis Zambrano, es a propósito de salvar al ajolote, salvemos todo el ecosistema. El ajolote era el gran depredador. Es increíble, es un animal muy pequeño, pero es el gran depredador de ese lago. Es decir, que que al tenerlo hasta arriba de la cadena, podríamos pensar que si se salva, pues todo el ambiente estará sano. La batalla es difícil, sin embargo, ya existe un programa donde varios chinamperos se han unido al rescate del ajolote, promocionando a través de sus redes alimentación saludable, producción saludable, orgánica, y para muestra de que sus productos son sanos, dicen: en mis chinampas hay ajolotes. El ajolote es un anfibio, es muy frágil a cambios de temperatura, a tóxicos, etcétera. Es decir, que si en los apantles, es decir, en los canales, hay ajolotes sanos, quiere decir que esa tierra, que esa chinampa es muy sana, por lo tanto los alimentos que provienen de ahí es muy sano, ¿no? Entonces es una cadenita que incluso está teniendo esta salida comercial, ¿no? Órale, qué interesante. El reto es rescatar el ajolote que podría desaparecer de su vida silvestre, porque existen todos los laboratorios del mundo, existen ajolotes, pero podría desaparecer su vida silvestre en los próximos años si no se logra revertir esta situación, ¿no? Uh-huh. Sí, y como efecto dominó, pues entonces nos pasamos trayendo otras especies, como bien lo mencionas. ¿Dónde podemos encontrar este reportaje que tú haces? Este reportaje está en línea, en un sitio que se llama Atavist, pero uh-huh, si se pone ajolote un dios en peligro de extinción, sale aparece la página, sí, así es. Perfecto. Y les invito a leerlo y a comentarlo y a criticarlo, por supuesto. Muy bien. Has también trabajado con otros investigadores, y una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es un polinizador, un murciélago, uh-huh, que tiene que ver con el agave. Cuéntanos al respecto de esta situación. Y yo creo que, bueno, Rodrigo Medellín, que se ha dado a conocer internacionalmente como el Batman mexicano, y creo que es un apelativo muy bien ganado, porque Rodrigo es un conservacionista que creó el Programa de Conservación de Murciélagos de México hace 20 años. aunque él desde niño es un apasionado de los murciélagos, tiene anécdotas increíbles de murciélagos vampiro alimentados por su propia sangre en el baño de su casa. Entonces uh-huh. es alguien que tiene esta vocación por el rescate de los murciélagos. Y él en este programa se enfocó a rescatar una especie que considera fundamental, de las más de 200 que hay en México de murciélagos, que es Leptonicteris hierbabuena, o conocido como el murciélago magueyero, uh-huh. porque poliniza a los magueyes. Y el maguey es una planta fundamental en México, tú lo sabes, lo sabemos. Y las pulquerías lo saben. La pulquería lo sabe, y los estudiantes lo saben, como dice. Pero al ser el polinizador de esta planta, pues obviamente es importantísimo en su ciclo de generación de reproducción y por lo tanto uh-huh. de productos como el mezcal, ¿no? Uh-huh. Y el tequila, que también es un maguey. Sin embargo, él hace 20 años detectó el declive dramático del murciélago, y además un declive pues que no era tomado en cuenta. El murciélago, al vivir de noche, pues simplemente parece ser que pasa inadvertido para los seres humanos. Uh-huh. Así inició un programa de rescate que iba desde, obviamente, el censar las cuevas de reproducción, comprender la etología del animal, educar población por población, porque era muy fácil, y en el imaginario de la gente un murciélago pues es un chupasangre. Uh-huh. Además, y, ¿no? Ajá, sí. Cuando menos del 1% realmente se alimentan de sangre, ¿no? Uh-huh. De las mil y tantas especies que existen, son menos del 1% se alimentan de sangre. Y entonces encontrabas pues cuevas quemadas, incendiadas, uh-huh. Con bombas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Después de 20 años han logrado no solo rescatar esta especie, sino sacarla de la lista de la norma de especies amenazadas. Es la primera especie en la historia de especies amenazadas en México, ajá, que sale de la lista. Wow. Es decir, uh-huh. se habla de una recuperación importantísima y de una salud para las plantas, para el maguey, y además de una lucha que ha emprendido Rodrigo, porque de pronto ahora estamos viendo con el auge del mezcal un sello que ha generado la UNAM, que es el mezcal y el tequila bat friendly. Entonces, esta es la asociación. Uh-huh. Cuando uno está consumiendo un producto bat friendly, está aportando de manera indirecta uh-huh. a productores que están protegiendo, están dejando uh-huh. una parte de la cosecha para la polinización de esta especie. Entonces, una manera de contribuir al medio ambiente, pues siendo responsable con nuestro uh-huh. consumo, buscando el producto bat friendly, que, como te digo, a veces a la gente dice que tiene que ver el murciélago con el tequila, pues que está con el tequila y con el maguey, está polinizando esa planta, ¿no? Uh-huh. Entonces, contribuir puede ser fácil antes de echarse los tequilitas uh-huh. y se elige por un tequila o un mezcal bat friendly. Interesante. Y escuchando me doy cuenta que estas historias que nos estás compartiendo tienen una relevancia para el ecosistema, tienen una relevancia para el trabajo del campesino, del magueyero. Pero ¿cómo le hace Iván Carrillo porque también en el imaginario colectivo tenemos al científico que hacinado en su laboratorio, uh-huh. el investigador que no le gustan los uh-huh. lampareos ni nada. ¿Cómo le haces para ir hacia ese nicho donde tú sacas tu información y justamente eso, ¿no? Capilarizarla uh-huh. por todos los medios. ¿Cómo le haces? Bueno, me mueve la curiosidad, a mí uh-huh. también, me mueve conocer no solo el conocimiento que se está generando en el campo, que el científico está generando, sino los resortes, digamos, emocionales, humanos, que llevan a esta persona. O sea, uh-huh. me interesa saber por qué una persona es como Rodrigo, en este caso, como Luis Zambrano, se han obsesionado en rescatar a una especie. Y entonces descubro yo, por mi parte, una historia humana. Uh-huh. Y además creo que ahí es fundamental, porque se nos olvida que la ciencia es una actividad humana, ¿no? Con sus aciertos, errores, etcétera, y altibajos. Y al conocer estos motivadores, me doy cuenta de que al final lo que tienes no son científicos, sino personas con una misión. Y a mí me interesa muchísimo eso. Me parece de un gran valor encontrar a personas que han que buscan darle sentido a su vida a través de una contribución, sea en el medio ambiente, sea en la astrofísica, sea en la donde sea, pero que están buscando que su actividad contribuya a una sociedad, ¿no? Entonces, mi impulso es ese, ir, escarbar, preguntar, observar, a veces simplemente pararme, quedarme callado y registrar, para llevarlo a otras personas, que me doy cuenta que hay un efecto. Cuando yo comparto estas historias que conozco, que a veces ellos mismos se sorprenden, y me ha tocado de algunos investigadores que cuando leen mi reportaje o cuando ven la manera en que yo interpreté su historia, ellos mismos se sorprenden de su propia historia. No habían dado un valor a su narrativa, ¿no? Y eso me parece que puede ser inspirador, que es un efecto padre, pero además puede ser vocacional para algunos otros actores o jóvenes, etcétera, claro, que de pronto pueden ver y decir, oye, pues qué interesante la vida de Rodrigo, yo quisiera hacer. Me ha pasado en alguna ocasión entrevistando a un cosmólogo de la Macorra, al día siguiente que lo entrevisté en el programa, alguien me escribió y me dijo, oye, yo tengo 17 años, 16 años, hasta ayer yo no sabía qué era la cosmología. Escuché la entrevista de Óscar de la Macorra, no creo que me falle el nombre, pero de la Macorra, el doctor de la Macorra, y quiero ser me puse a investigar qué es la cosmología, y ahora hoy estoy convencido que quiero ser un cosmólogo, ¿no? Entonces es simplemente un contacto que sucede a través de del periodismo, de los micrófonos, lo que tú misma haces, Itlali. Y también como pensar que a través del reportaje y del periodismo de la ciencia se le pone rostro a esos como datos duros, estadísticos, a esas cifras que de repente aparecen en un artículo científico, y justamente eso, ¿no? Creo que la labor que estás haciendo, Iván, tiene que ver con humanizar a la ciencia y humanizar a los científicos, y saber que tienen una historia que contar y que además aportan. Lo decía alguien, sin emoción no hay comunicación posible, y creo que las historias de humanas aportan emoción al discurso de la ciencia. Muy bien, pues ya lo tienen. Él fue Iván Carrillo Pérez, que bueno, sabemos que tienes muchas actividades el día de hoy aquí en la ciudad de Jalapa. Al INECOL, sí. ¿Qué vas a hacer en el INECOL? Voy a conocer la reserva y vamos a hablar con investigadores especializados en anfibios. Justamente sigo con curiosidad por el tema. Qué entonces, interesante. Ahí vamos a estar. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en La Ensalada. Y antes de que te vayas, ¿Qué reflexión quieres que se quede germinando en los oídos de quienes en estos momentos te están escuchando? Justamente cuestionarnos en un nivel como el que tú planteas. El qué desayuné hoy, qué comí, qué hice hoy. Me parece que si somos capaces de desdoblarnos y tener conciencia de que nuestras actividades, algunas que parecen cotidianas o incluso nimias, como el desayuno o como la adquisición de un objeto, etcétera, tienen un impacto en el medio ambiente. Y hoy el mundo está necesitando, sí, efectivamente, del conocimiento científico, de la tecnología para resolver estos grandes retos, pero sobre todo está necesitando de la contribución de cada uno en la reflexión y en el impacto que estamos haciendo. Entonces dejaría eso. Demos un pasito atrás antes de actuar y preguntémonos qué impacto vamos a tener. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta gracias, luego. Iván. Periodista científico es al que están escuchando en estos momentos. Seguimos aquí en La Ensalada. Vamos a hacer una pausa. Nos vamos a una de nuestras secciones favoritas. Se llama A lo Práctico. Y en este momento está a cargo de Yuli Cerón, de Orgánica Huerta Sostenible. Ella nos dice cómo hacer un abono orgánico para tomates. Y si usted se quiere llevar un poco de ese abono orgánico, en las redes sociales de Radio UV, nos tiene que mandar su fotografía de su plantita de tomates para que se lo lleve. Vamos a escucharla. Adelante. Manos a la obra. A lo práctico. Muy Hola amigos de la ensalada, soy Julie Cerón, vengo desde Orgánica y hoy le quiero compartir una receta especial para tomates, berenjenas, pepinos, o sea, los que piden más abono en la huerta. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo más padre de este abono es que se hace con todo lo que sale de la casa. Entonces vamos a utilizar, apunten, puede ser una cosa o la otra, tiene el mismo contenido, los mismos nutrientes. Puede ser media taza de harina de hueso. ¿Cómo hago la harina de hueso en casa? Pues guardo los huesos de pescado, de pollo, de lo que coman, se congelan en el congelador y hagan una parrillada, inviten a los amigos y pongan ahí los huesos. Cuando se queman todos los huesos y los cascarones, lo recogen y lo guardan en un frasco. Esa es harina de hueso. Entonces ya no tiramos a la basura y lo aprovechamos. Alto en potasio, en calcio, y nos aportan unos minerales muy importantes cuando nosotros tenemos plantas de fruto. Entonces puede ser media taza de harina de hueso o gallinaza. Si no tenemos espacio para hacer una parrillada o no comemos carne, puede ser gallinaza. Esto es gallinaza seca. O harina de rocas. También la harina de rocas ya la encuentran, la venden en algunos lugares. Eso sí es un poco más complicado hacerlo porque hay que calentar las piedras, molerlas, una mezcla de piedras para hacer la harina de roca. Es más fácil tener harina de hueso que harina de roca. Media taza de restos de café. Todo ese café que sobra cuando hacemos el cafecito, no lo tiremos. Es alto en potasio. Y ahora van a ver que pronto van a ver todas las recetas de compostas que llevan los restos de café. O polvo de cáscara de plátano, que esto se hace asoleando las cáscaras de plátano y después de que están asoleadas muchos días, que quedan bien tiesecitas, las podemos dar una pasadita por el horno o directamente las molemos en el molcajete. O cenizas de madera, esto quiere decir de la lumbre. Si en dado caso no tenemos cenizas de madera, podemos comprar carbón y machacarlo, hacerlo polvo. Y 4 tazas de humus de lombriz o composta. Si no tenemos humus de lombriz, podemos usar composta. Todo eso se mezcla, se combina bien a que ya no se vean los ingredientes y se aplica media taza en forma de círculo en cada planta, más o menos por 15 días, cuando estén en proceso de floración y de cosecha. Espero que les haya gustado esta receta. Si quieren contactarme, pueden buscarme en mi Face personal, Julie Cerón, en el Face de la página, que es @organicajalapa, o en mi teléfono, 2281-71-1959. Adiós. La ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Plantando ciencia en este programa se encuentra Alicia Bautista y Julio Baizabal. Ellos son parte de un colectivo de divulgación de la ciencia y la educación, Códice. ¡Códice! ¡Códice! Y miren, Julio Baizabal, él es maestro en física. Él es físico profesor en el Caftán Rojo de bachillerato, divulgador en Neurona Red, Campamento Estelar y Códice, y próximamente en Generando Conciencia. Parte de los eventos en los que participa son Suma Ciencia, que de hecho tenemos una invitación para este próximo 8 de septiembre, talleres en la Casa de la Cultura, Campamento Estelar, que ay, ojalá podamos ir algunos de nosotros, en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en Noche de Estrellas y a donde sea que lo Así inviten. Es. Bienvenido, Julio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación, Central. También se encuentra aquí con nosotros Alicia Bautista Vega. Ella es hortelana, cuentacuentos, narradora oral para fomentar la lectura, divulgadora de la ciencia y También, bueno, sabemos que eres parte de varias redes de agricultura orgánica y sustentable. Alicia, bienvenida. Muchas gracias, Itlali. Pues muy contenta de estar aquí y agradeciendo de nuevo la invitación. Y saludos a tu auditorio. Ay, muchas gracias. De verdad es un gusto tenerlos aquí en La Ensalada. Hoy que estamos hablando sobre la ciencia en relación a la agricultura y a la alimentación. Estuvimos hablando hace rato con un periodista científico y ahora ellos, Julio y Alicia, son la voz de los divulgadores. Cuéntenos qué es la divulgación de la ciencia y ya después le entramos de lleno a qué onda con la ciencia aplicada. Muy bien. Bueno, pues nosotros como divulgadores de la ciencia o la divulgación de la ciencia es pues es una manera de comunicar, de transmitir, uh-huh. de traducir lo que un científico hace hacia la comunidad, hacia las personas que no están necesariamente familiarizadas con el medio científico, con datos duros, uh-huh. y como divulgadores de la ciencia somos un puente, una especie de puente, una especie de enlace, pero al mismo tiempo somos unos facilitadores y unos mediadores entre los científicos y el público. Y el público. Y uno de los temas que creo que tienen que ver con crisis ambiental, con crisis también de alimentación, pues justamente es la agricultura. Sí. ¿La agricultura tiene su ciencia? Tiene mucha ciencia. ¿Ah, sí? ¿No? Tiene demasiada ciencia, ¿no? Creo que no hay investigador o investigación que sea que no tenga al final que ver con la agricultura y con el desarrollo de nuevas técnicas para poder producir alimentos. Bueno, sabemos que hay una crisis alimentaria, ¿no? Que en todos uh-huh. lados hay gente muriéndose de hambre, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente es así. Lamentablemente, y necesitamos, y aparte sabemos que está cambiando el clima, sabemos del cambio climático, sabemos de todo lo que está sucediendo en nuestro planeta. Últimamente nos acabamos de terminar los recursos del año hace unas cuantas semanas. Sí, entonces caray. Tenemos que buscar maneras de producir de una manera más sustentable, de una manera más más amigable con nuestro medio ambiente, y pues claro que tenemos que relacionar y hacer ciencia para encontrar eso, ¿no? Para encontrar maneras para hacer esto. Bueno, tú eres físico y Alicia, tú eres bióloga. Así es. Y como divulgadores, ¿desde dónde podríamos hablar y de qué especialidades, de qué conocimientos científicos podemos empezar a hablar en temas de agricultura? Sí, por ejemplo, desde la agricultura, la agricultura, para empezar, lo sabemos, son este conjunto de conocimientos, experiencias que se han utilizado pues para poder cultivar la tierra, ya sea de una u otra manera, porque está la agricultura orgánica, uh-huh. que trata de ver de la manera de buscar una manera natural sin utilizar algún tipo de aditamentos extras o uh-huh. químicos para que tú produzcas tus propios alimentos. Y la agricultura, además, bueno, también estaría sustentada por la agronomía, que más bien esta ya es como bien. Se conoce, y en datos uh-huh. duros, pues un conjunto de conocimientos. Pero bueno, la agricultura sí, en efecto, sí se sustenta de otras ciencias. Principalmente, pues, está la botánica, uh-huh. que, bueno, que necesariamente tiene que estar ahí presente por toda esa clasificación de, pues, las especies, de ¿no? las especies uh-huh, que tenemos. Sí. Se sustenta bastante también, bueno, la entomología, por aquello de los insectos, y bueno, y la zoología, por pues esta cuestión de la polinización, de los uh-huh. polinizadores. Uh-huh. Las matemáticas, no se diga, si queremos hacer un cálculo de cuánto queremos sembrar en una hectárea, o cuántas plantas, hortalizas vamos a obtener, no sé, en un transecto, etcétera. Podemos encontrar muchas. La genética, por ejemplo, también uh-huh. la tenemos muy involucrada, pues, en la agricultura. Tenemos otras ciencias que, bueno, la edafología, el conocimiento de la tierra también. Uh-huh. ¿Sí? Edafología, el estudio de la tierra, ¿no? Así suelo. Es, uh-huh. así es. Entonces, bueno, pues realmente, bueno, podemos citar aquí una larga lista de ciencias, de áreas que están relacionadas con la agricultura. Y sí, en efecto, como decía Julio, es el momento de estar, pues no solamente tomando esta conciencia, sino de lo que está sucediendo, sino de hacer comunidad. Exacto. De hacer comunidad de lo que está sucediendo, porque se mencionaba, ya tenemos como un planeta que lo estamos devastando. Sí. ¿Qué está pasando con las abejas, por uh-huh, ejemplo? Uh-huh. Y ahí la ciencia puede también brindarnos soluciones, describir el fenómeno desde un método científico. Y sabemos que, bueno, la ciencia ha avanzado y el panorama se amplía demasiado. Sí. Esto también ha sido un arma de doble filo, diría yo, porque ahora nos estamos especializando en cada una de estas ciencias y a veces entre un científico, por ejemplo, un botánico, un genetista, un neurocientífico y, no sé, un físico, no hay tal vez... ni siquiera el mismo vocabulario técnico, científico, y eso tal vez entorpece que lleguemos a solucionar un problema tan complejo como en el caso de la agricultura y la alimentación. Entonces ahí la divulgación, el periodismo, la comunicación de la ciencia cobran sentido. La astronomía es una de las ciencias, como al inicio lo comentábamos, que ha tenido un papel fundamental en el conocimiento agrícola, Julio. Así es. Pues desde, pues imagínate estar hace, no sé, hace 2000 años abajo de un cielo sin luces y que las únicas luces que vieras eran las estrellas y wow. los planetas, pues yo creo que era mágico observar eso, ¿no? Pero aparte de esa magia que seguro observaron, se dieron cuenta de que tenía también su ciencia, ¿no? Entonces empezaron a darse cuenta que había ciclos y empezaron a observar la luna. El primer astro que se dieron cuenta que podía ayudarlos al desarrollo de la agricultura fue la luna, ¿no? Entonces empezaron a observar la luna y a usarla como método de medición, ¿no? Para saber cuándo podían cultivar. De hecho, por ahí encontramos nombres de luna de fresa, luna del trueno, luna de no sé qué. Ajá. Y todos tienen que ver con cosechas, con épocas de cosechas. Entonces tienen que ver, la luna de fresa tiene que ver precisamente cuando cultivaban fresas, cuando era la época que iban a cultivar fresas, ¿no? La luna de la cosecha, que es casi siempre en octubre cuando se dan las superlunas, las lunas que decimos que se ven más grandes en todo el año, tenía que ver justamente porque era el único momento en que en las noches podían cultivar porque estaba iluminado el cielo, ¿no? Y desde ahí empezó a usarse el conocimiento astronómico, ¿no? Para poder hacer agricultura. Pero hoy en día es todavía mucho más profundo, ¿no? Lo que estamos viendo o lo que estamos viviendo en el planeta, a pesar de que podamos revertirlo, que ojalá lo logremos, también nuestro mundo tiene una fecha de caducidad. Nosotros. Para nosotros y para todos. Sí. En algunos millones de años, en unos 5000 millones de años, el Sol se va a volver una gigante roja y va a absorber a la Tierra en su atmósfera y va simplemente a evaporarla y no va a haber Tierra. Entonces tenemos que, si queremos sobrevivir como especie, a futuro tenemos que emigrar a otros lugares. Pero para emigrar a otros lugares, como lo hicimos cuando nos pasamos de ser nómadas a ser sedentarios, entonces tuvimos que hacer agricultura, ¿no? Tenemos que cultivar nuestros alimentos. Y entonces, para movernos hacia otros lugares, necesitamos llevar alimentos. Pero eso sale carísimo. Si alguien, imagínense, si queremos llevar un kilo de lo que sea a la Estación Espacial Internacional, cuesta 5000 euros, que wow. son como 110,000 pesos. Un kilo de cualquier cosa. Por persona, ¿no? Entonces, si las personas en la Estación Espacial Internacional consumen 22 kilos de comida, no sé, por día, por decir alguna cosa, o a la semana, pues hagamos las cuentas, ¿no? Es carísimo. Entonces, tenemos que buscar maneras de generar los alimentos en la Estación Espacial y en las naves espaciales que se están generando. Entonces, se han creado muchas ideas que a la postre se ocupan aquí en la Tierra. Uh-huh. Hay una, por aquí tengo apuntadito en mi hay un proyecto que se llamó Veggie que fue un invernadero de 50 centímetros que estaba en la Estación Espacial Internacional. Se cultivaron algunos alimentos, lo primero que consumieron fue lechuga. Se cultivaron su lechuga, en ese pedacito de 50 centímetros que se autoalimentaba, o sea, con su mismo, con el dióxido de carbono que producían los astronautas, se alimentaban las plantas, con los desechos líquidos que producían los astronautas, se hacía un abono filtrado para alimentar el suelo y eso se consumió. Entonces, esto ayuda a que si se quiere ir, por ejemplo, a Marte, que es el próximo destino de los humanos, seguramente, pues vamos a poder usar algo así como Veggie para ir cultivando los alimentos en el camino, porque no se va a poder llevar tantos alimentos hacia allá, ¿no? Y esto así parecería así como que ¿de qué me sirve estar gastando tanto dinero en hacer eso en el espacio, sí. ¿no? Quiero hacerlo aquí en la Tierra. Pues sí, el chiste es que después, imagínate como en los huertos urbanos que está haciendo Alice o que se hacen aquí, Que esta tecnología o que estas técnicas se empiecen a aplicar, y entonces en lugares donde no haya suficiente agua, donde haya demasiada radiación, donde haya escasez de alimentos, se produzcan en espacios tan pequeños uh-huh. alimentos, pues es súper chido, ¿no? Sí, con por una supuesto. Tecnología que me parece que no nos sirve para nosotros para nada, pero en realidad sí, a la postre llega hasta nuestras casas, ¿no? Claro. A nuestro patio. Interesante es que la luna para el agricultor de hace 10.000 años fue un astro, o más bien un satélite natural sí. tan importante, tanto que después ese mismo agricultor, su linaje lo llevó, por ejemplo, ahora a estar en la luna, ¿no? Cuando la NASA lleva a sus astronautas. Entonces, seguimos siendo especie humana, seguimos habitando este planeta. ¿Cuántos años lleva la ciencia siendo ciencia? Haciendo ciencia, más o menos 400. 400 años. Y sin embargo, por ejemplo, la agricultura tiene más, tiene alrededor de 10.000 años o más, ¿no? Entonces, hay una como protociencia, como conocimiento uh-huh. empírico muy interesante, que desde la curiosidad, desde la observación y de los elementos naturales se lleva a cabo. Entonces, también la ciencia puede generar puentes hacia otros saberes. O sea, por ejemplo, la astronomía con claro. otros saberes, la física con otros saberes, ¿se puede? Claro, ¿es válido? Sí, es totalmente válido. Por eso, bueno, si nosotros estamos generando redes o comunidades ahora mismo, es justamente porque no solamente está, hablar de agricultura no solamente es para el biólogo, uh-huh. sino ahora ya entran, y bueno, el biólogo y el ecólogo, sino ya entran otras áreas, entran otras ciencias, entra la física, entran las matemáticas, entra el físico, el químico. Uh-huh. Entonces son muchas otras más que se tienen que entrelazar necesariamente, porque nos necesitamos y nos apoyamos. No es solamente cuestión de una sola ciencia. O sea, en este uh-huh. caso la agricultura no es solamente del biólogo. Uh-huh. Ahora lo hemos visto, cómo necesitamos más apoyo de otras áreas, uh-huh. definitivamente. Sí, pues por ejemplo, en las misiones espaciales no va un especialista de una sola área, ¿no? Tienen uh-huh. que ir especialistas en cada una de las áreas para saber. Cada quien va a investigar el mismo experimento desde su área de especialización, ¿no? Eso es lo interesante. Y no nos tenemos que ir allá de lejos. O sea, aquí en la Universidad Veracruzana, yo recuerdo que tenía mi asesor de servicio social, hacía biofísica y él estudiaba proteínas y uh-huh. lo veíamos desde un punto de vista físico, pero era una aplicabilidad para la salud, ¿no? Estábamos uh-huh. haciendo cosas teóricas que se iban a aplicar después en el laboratorio. O sea, y mezclábamos QFBs, matemáticos, físicos, no éramos de una sola área, ¿no? Claro, sí. Para situaciones complejas se necesitan de varias manos y de distintas miradas y desde distintos lentes. Ahorita podría citar un ejemplo, uh-huh. por ejemplo, en la Facultad de Física hay el doctor Adrián Huerta, que estuvo trabajando con semilla de chía, uh-huh. también, y bueno, desde el punto de vista de la física, ¿no? Entonces él trataba de ver la viscosidad y la germinación. Entonces es un trabajo muy interesante que está desarrollando. Entonces, en este caso, bueno, no solamente es exclusiva, como mencionaba, de la biología. Uh-huh. La física entra con un tema muy, muy relevante, que puede decir, ¿qué está haciendo un doctor en física con uh-huh. esta cuestión de la germinación y la viscosidad que produce, por ejemplo, cuando humedeces chía, ¿no? Vamos a ponerles un reto ahorita que están aquí en la ensalada, claro. estos divulgadores de la ciencia que son ajonjolí de muchas ciencias. A ver, Veracruz, el estado de Veracruz, un estado biodiverso, que tiene poblaciones originarias, que también está urbanizada en varias varios bastante espacio de su territorio, y que cuenta con una población que tiene, por un lado, pobreza de hambre, más o menos un cuarto de la población está en inseguridad alimentaria. Por otro lado, tenemos una población con índices epidemiológicos de obesidad y sobrepeso. ¿Cómo le puede echar montón la ciencia y qué ciencias? Pues yo creo que el primer paso es algo de lo que vamos a presumir que hacemos, que son los talleres para los niños, empezando desde los niños, hacer talleres en los que te salgas de la educación tan formal que hay y tan cuadrada que a veces hay en las escuelas, y les des una probadita de lo que pueden hacer o de lo que pueden conocer con lo que estamos haciendo nosotros o los investigadores en la UB, o los o nosotros como divulgadores, o nosotros en nuestras áreas de especialización, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando les enseñamos cuánta azúcar tenía el refresco, que no se lo querían los niños, ¿no? Les dijimos, ¿les gusta el refresco? Sí, pues vamos a ver si de veras les gusta el refresco. Vamos, tómense vamos a agarrar este vaso con agua y vamos a echarle como 10 cucharaditas de azúcar. Y a ver qué tal, a ver si les gusta. Y ya no se lo querían tomar, ¿no? Pero entonces, ¿por qué el refresco? Sí, y es de esa manera ir acercándolos, acercándolos a esta situación de que vean de que no, como decían hace rato, ¿no? La ciencia no es así como que para cierto tipo cerrado de personas, no es, pues, puedes acercar, no somos seres extraños, haciendo ahí combate y que codiamos a todos, no, que estamos locos, sino que de veras somos como todos y tenemos mucho que aportar, y eso es lo que muchos que están haciendo ciencia en la UB, en otras universidades del país, que están ya haciendo investigación más profunda, deben también comprender, deben no solo se queden en la comunidad y en sus pares, ¿no? Hay que tratar de acercar a la sociedad, ¿no? Por supuesto. Y bueno, otra manera que también pienso que puede ser es, además de los talleres como divulgadores de ciencia, las mismas primarias, las mismas escuelas, donde también los profesores ahora mismo justo están en el momento de querer implementar esta cuestión de los huertos escolares, que es una parte donde el huerto no solamente es exclusivo de un área, sino de muchas otras ciencias, y entonces los profesores en las mismas escuelas pueden ir implementando esta manera, ¿no?, de acercarse a la tierra, de sensibilizarse, y no solamente eso, sino también de sensibilizarse hacia los alimentos, a lo que estamos produciendo, y entonces ahí va del huerto a mi plato. Pero todo es todo un proceso en el que desde un niño lo sensibiliza a uno, y entonces esto mismo se va a la casa, y no solamente es sensibilizar al niño, también a la familia. Exacto. Para que haya congruencia a los adultos, por supuesto, involucrarlos, que eso es muy importante, porque bueno, si ya nada más vamos con el niño y le decimos y platicamos, y pues puede que quede ahí, pero si no involucramos a los padres, difícilmente va a haber un cambio de hábitos, y lo que al final queremos es mejorar nuestra vida, una vida saludable, una vida mejor, una vida de calidad. Exacto, una vida de calidad. Saludamos a quienes se han sintonizando por Facebook Live de La Ensalada, a Gabriela Melina Lira Leal, la saludamos, y también a Adriana Comte. Felicidades por el programa, saludos a Alice y a Julio, necesitamos una codi receta de una ensaladita, es lo que nos menciona. Estamos en la recta final de La Ensalada, no sin antes preguntarles, ¿qué hay en Códice? ¿Cuáles son los eventos que vienen a continuación? De manera bastante breve para cerrar. Suma Ciencia el 8 de septiembre sobre ciencia ficción en el Parque Juárez, en la explanada del Parque Juárez. Y después en la vía recreativa vamos a estar. En la vía recreativa. Perfecto. Sí. De 4 a 7 el día 8. Sábado 8. De septiembre. Perfecto. Por las redes sociales de La Ensalada lo vamos a colocar. Una breve reflexión que quede germinando en los oídos de quienes nos escuchan. Alicia. Que es importante hacer comunidad. Para mí es lo más, lo primordial. Entonces, vayámonos con eso, comunidad. Perfecto, muchísimas gracias. Y generando una comunidad soberana en nuestra alimentación, autónoma, sabiendo de la importancia de los saberes tradicionales y también de los saberes científicos para poder combatir crisis alimentarias, es que pues surge este programa. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron en esta emisión. Yo soy Citlali Aguilera y en nombre de toda la producción de La Ensalada les deseo un excelente martes. Nos vemos en la próxima. Adiós. Radio Universidad Veracruzana presentó La Ensalada con Citlali Aguilera.